contar qué es lo que se habló. Así es, la primera para estos tres municipios. Estuvimos reunidos con Marcelo Sánchez, que es el director de la parte de infraestructura y gestión de Trenes Argentinos, hablando del tren. Justamente para nosotros fue muy fructífera por sacarnos de muchas dudas de cómo va a ser el proceso para llevarse adelante. Estuvieron presentes todos los intendentes, o por lo menos representantes de ellos, desde Valle Hermoso hasta Charbonnier, en este tramo. Bueno, estuvimos hablando, viendo qué dudas hay, qué procesos hay. Trenes Argentinos está avanzando, sí sabe que nos implica un retraso sobre esto, pretende llegar a fin de año a lo que es Capilla del Monte. Saben que el proceso más importante es en la ciudad de La Falda y dice que es el que van a dejar para el último, ¿no? Que se va a rehabilitar lo más fácil, por decirlo de alguna forma, dejarla ahí en condiciones y después concentrar todos los recursos en la ciudad de La Falda para poder dirimir las cosas que hay para solucionar. En sí. General, digamos, el plazo que se ha planteado es antes del verano de este año, del próximo... De este año. Se ha planteado es antes del verano de este año. Lo bueno que nosotros ya tenemos el proyecto en mano del desarrollo que se va a realizar en cada una de las ciudades. De esto hay que hacer un proceso de cruces entre los directivos municipales y los directivos de trenes, por ejemplo, en la anulación de algunos pasos niveles y poder tener preferencia en otros, ¿no? Y en el caso va a traer algunas complicaciones, ¿no? El hecho de anular algunos pasos a nivel. Seguramente, ¿no? Obviamente que esto, por eso hay que trabajarlo en conjunto con la parte vial de la municipalidad. Obviamente que la parte que los vecinos están acostumbrados a utilizar, hay que generar otro ámbito en el desarrollo de la ciudad para que no se utilice más ese lugar para el cruce de las vías. ¿Ya se te ha pedido obras en concreto? No. Hemos quedado de acuerdo de que la municipalidad va a ayudar a hermosear esos lugares donde se va a producir el cierre, justamente para que no quede un lugar que pueda prever algún tránsito de personas, sino que quede un lugar cerrado y de esparcimiento para los vecinos. Además del cierre de estos pasaniveles que no están declarados y que se fueron formando, obviamente por la misma ausencia del servicio durante tantos años, ¿se habló del tema estación en particular de La Falda? Se habló del tema estación en particular de La Falda, se dijo que se va a verificar los convenios existentes entre la municipalidad y trenes, y obviamente que hay que generar un espacio para trenes que, bueno, vamos a poner de acuerdo. Una de las cosas era del tiempo, es decir, bueno, qué tiempo teníamos. Por suerte sabemos que hasta fin de año tenemos tiempo para organizar un espacio para trenes y el resto que quede para el municipio. Tiempo que indudablemente no es mucho, Javi. No, obviamente. Por eso nosotros reclamamos una reunión realmente con la obra que se iba a realizar, justamente para prever todas estas cosas, ¿no? Porque no quede de un día para el otro y se pueda hacer lo mejor posible, pero también con la seguridad necesaria, que es uno de los problemas, porque estuvimos hablando que las barreras son importadas y las barreras automáticas no llegan. Entonces hoy hay un tema de importación importante en el cual tiene deficiencia en los materiales de trenes argentinos. Entonces, bueno, va a haber que prever y tener mucha seguridad de ello. ¿Se manifestó algún tipo de inconveniente presupuestario, digamos, desde Nación por el tema de la no aprobación del presupuesto para este año? Sí, se manifestó eso, bueno, con un presupuesto reconducido, donde ellos necesitaban tener un mayor presupuesto para generar esto con tiempo y forma. Así, bueno, hubo una exposición de que realmente con eso no podían llevar adelante la velocidad que ellos querían, ¿no? Gracias, Javi. Gracias. Javier, ¿estuvo Charbonnier también? Sí, pero estuvo el secretario de Charbonnier, no estuvo la presidenta comuna. Ok, y de los cocos... Y a Charbonnier le dijeron que no está previsto. Claro, es hasta Capilla, ¿no? Es hasta Capilla. Charbonnier queda para el año siguiente, cuando se planifique recién llegar a Cruz del Eje. Claro, ahí va. ¿Y San Esteban y los cocos, solo San Esteban? Porque los cocos no tienen. No, los cocos no. Directamente San Esteban. Entonces, muchísimas gracias, Javier. ¿Cómo andas?